estáis tonteando? Entonces fue como, mire, para evitarnos toda esta cuestión, que vamos a estar media hora y toda la cosa, ya, usted me va a decir esto y yo quiero esto otro. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Oremos, acá mismo, aquí donde estamos, a ver quién es el Dios verdadero. Así no. Entonces, no, yo oré antes de salir. Por lo general decían eso. No, es que, no, no, oremos aquí ahora, a ver quién es el Dios verdadero, oremos, a ver. Y calama, lama, manga larga, toda lava y toda la cosa, a ver. Hermano, ¿sabe que no se atrevían a orar? No se atrevían a orar. Yo le digo una vez, ya esto lo he contado, un tiempo tuve una oficina en el centro y había un pasillo largo y iban dos mormones una vez a verme y buenas tardes y porque en ese tiempo todavía los latinoamericanos no eran salvos, todavía eran los rubios nomás de ojos azules. Ahora han tenido que cambiar toda la doctrina. Si usted sabe algo de la doctrina, se va a dar cuenta que era una cuestión de salvación, tenía que ver con Dios, el ser ario. Los morenitos y latinos no tenían por dónde ser salvos, pero como empezaron aquí a agarrar papa, dijeron, cambiemos nuestra cuestión y para que entren todos. Entonces llegan ahí y me dicen, buenas tardes. Ah, ya, le dije, ¿sabe todo el cuento? Ya, no, ¿sabe que vamos a orar? No, es que ya oramos. No, vamos a orar acá. Le dije, Señor. Y en serio, Señor, ahora manda. Y salen para allá y yo detrás en el pasillo. Señor, ahora manda la cuestión. Era un pasillo largo, hermano. Hasta que se subieron al ascensor, no volvieron nunca más en la vida. Ahora, hermano, a ver, ¿cómo hacerle entender que yo no estoy tratando de ridiculizar a nadie ni atacar a nadie? Pero hermano, si la cuestión está que uno no va a convencer a nadie, y cuando uno no tiene argumentos, lo mejor que puede hacer es, lo que siempre debemos hacer es confiar en Dios. Oremos nomás. Oremos nomás. ¿Usted cree que Dios lo va a avergonzar? No, hermano. No. No lo va a avergonzar. Y si el otro acepta orar, bueno, ya, pues ahí vamos, ya, pues vamos a la... vamos a la pelea, ya, señor, vamos. Claro, está bien, porque si quiero orar, oremos. Pero sabe que yo estoy seguro que mi Dios va a responder, por mano. Porque yo sé que es el único Dios verdadero, por mano, si no existe ningún otro. Entonces, por eso es como cuando ella dice, pero muéstrame por favor esto. Es que mi religión tiene siglos de antigüedad. ¿Y qué me importa a mí? No sé si es cierto, ¿a quién importa? Pero es que mira, que para, tú tienes que hacer tus obras, tienes que... A mí Cristo no me pide nada. Yo no tuve que hacer nada. Yo no tuve que ser un erudito en nada. Yo no tuve que pagar por mi salvación. Yo no tuve que hacer penitencia por mi salvación. Yo no estuve a prueba en una cuestión ahí a ver si te portáis bien o te portáis mal. El Señor vino a mí y me cambió y me perdonó y chao. No hay nada más que hacer. Nada más. Entonces, por eso es que es locura, porque los religiosos piden señales. Lo mismo dentro de nosotros mismos, hermano. Cuando alguien puede ir y se presenta y dice, yo soy cristiano y quiero ser, es como, ya bueno, pero a ver, no sé, po. A ver, muéstreme su currículum. Claro, porque hay que mostrar currículum, hermano. Es cierto que uno a veces, o sea, uno se asegura, si viene alguien a predicar, uno tiene que hablar y decir, a ver, hermano, usted quién es, toda la cosa, porque quizás va a salir con, quizás con qué cosa. Pero eso uno habla así en forma normal, no más nadie con una hermana, ¿y usted? Yo no me imagino a los discípulos hablando así. No me imagino al Señor hablando así. No me imagino que uno se ubica con alguien y le dice, y el otro le dice, ¿y usted dónde pastorea? ¿Y cómo es su iglesia? ¿Cuántos diezman? ¿Cuántos son? Ah, son 30. Ah, que el Señor lo bendiga, hermano. Y vamos a hablar con otro. Es terrible, hermano. Es terrible, terrible, terrible. Gloria al Señor que no son todos así. No son todos así. Pero así se mueve. Nuestro hermano César Espinosa, usted se acuerda hace tiempo que él estaba en Huinca arraiglado, que fuimos a trabajar con los mapuches allá y toda la cosa. Él, una de las desilusiones más terribles que tuvo en su vida es cuando hacían conferencias y encontraban misioneros y predicadores de muchas partes y venían y decían, César, anda a predicar a tal iglesia porque allá te dan así una ofrenda, esa otra no, esa otra. Y César primero decía, no sé, pues me estarán bromeando. No, pues era en serio. Así como hay muchos que son tremendamente honestos, que no piden nada y que da lo mismo lo que le den, desgraciadamente hay otros que no lo son, y nosotros mismos estamos bombardeando la iglesia del Señor desde adentro. Bueno, pero igual no va a caer nunca. Entonces eso es el fundamento. Segundo punto, con esto el segundo punto termino: la relación entre el fundamento y el resto del edificio. Cristo dijo que su iglesia sería construida sobre él como la roca o fundamento, lo cual implica, y esto es lo que ya dijimos hace un momento, que él es inseparable de su iglesia. ¿Cuál es la relación entre Cristo y la iglesia? Él es cabeza, nosotros somos cuerpo. Somos la extensión del Señor, que es un tremendo privilegio, único. Un privilegio que uno no puede terminar como de ponderar, por así decirlo. Somos la extensión de Jesucristo en la tierra. Somos los que podemos hacer la obra del Señor. Somos el cuerpo del Señor. O sea, esto parece de perogrullo, pero obviamente que la cabeza, si no tiene un cuerpo, no va a tener cómo desarrollar las ideas que tiene, o la guía, o la dirección, o las cosas. Entonces, la relación que existe entre el fundamento y el resto del edificio es como viceversa. Sin fundamento no hay iglesia. Sin iglesia no hay fundamento tampoco, porque ¿qué serviría tener una masa rocosa que nadie puede mover si sobre eso no hay un edificio? No serviría de nada. ¿De qué serviría tener alguien que puede decir todas las direcciones y todo si no hay quien la ejecute? Nosotros fuimos puestos sobre esta tierra, todos los que hemos sido llamados en toda la historia a través de los siglos por Jesucristo, hemos sido llamados para hacer los brazos de Jesús, para hacer la obra de Jesús, para hacer la misión de Jesús. Esa es nuestra razón de vivir. Lo demás va a venir por añadidura. Confíe nomás. Como decía el Pato al pedir la ofrenda, confíe nomás, hermano. El Señor sabe de qué tenemos necesidad y va a suplir. Nosotros fuimos puestos para cumplir lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, no solo algunos creen que pueden seguir únicamente a la cabeza sin mezclarse con el cuerpo, sino que algunos en esta época creen, esta parte le puede gustar al Beto, ¿creen que la iglesia es un buffet o un tenedor libre? En que uno puede ir y elegir lo que le gusta. Yo a la iglesia voy, tomo lo que me gusta nomás. Lo que no me gusta, no. Aunque sea palabra del Señor. Aunque esté en la Biblia, aunque esté, pero ahí, pues, qué sé yo, respaldado por 43 versículos. No, no me gustó eso. No lo tomo. O sea, ¿creen que la iglesia es... yo voy, elijo, y de eso cómo atartarme? Todos sabemos que si tenemos una dieta desequilibrada, desequilibrados también seremos. Algo nos pasará, algo nos afectará. Ahora que cumplí 35 años me doy cuenta de cómo mi organismo se desgasta y me pasa la cuenta no haber comido verduras. Y me pasa la cuenta no haber sido equilibrado en ciertas dietas, porque entonces empieza que no sé cuánto, que la transaminasa, que la cuestión del hígado, que la otra cuestión de los triglicéridos, que la... ¡Ay! Uno dice, ¿pero por qué, Señor? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Se dijo, coman de todo lo que hay, pero uno no, ahí nomás. Esto nomás, lo demás no. Si uno no es equilibrado en su dieta, tampoco va a ser equilibrado su organismo. Lo mismo sucede, no lo mismo, pero es una analogía. Si usted está en una iglesia, tiene que ser equilibrado. La palabra también tiene que ser equilibrada. Las disciplinas del devocional tiene que ser equilibrada. La vida cristiana no es solo oración, no es solo lectura de la palabra, no es solo poder, no es solo evangelizar, no es solo adorar, es todo eso y mucho más. Es adoración, es oración, es lectura de la palabra, es santidad, es búsqueda de Dios, es búsqueda del Espíritu Santo, es tener comunión con el hermano, es poner la otra mejilla, es negarse para... ¡Oh, esto! Es equilibrado. Si uno no trata de ser así, entonces no, yo voy y voy a elegir eso. Lo otro peor todavía. No. Hoy día voy a esta parte porque en esa iglesia tienen súper buena adoración. Ya. La otra semana, pero allá hay una escuela de niños, son tan bonitos los niños, me gusta la escuela de niños. De la otra me gusta la reunión de hombres, de la otra me gusta la predicación, de la otra, y así pasamos. O sea, entonces no solo es como uno escoge lo que quiera, Es un poco la mentalidad muchas veces que hay